¿Qué pasa cuando la Oficina de Inteligencia Científica de la CIA recluta a un veterinario? Pues que nace una historia digna de ser contada en el especial de Halloween de Zafarrancho en Gotas. Bienvenidos al 15º episodio de Zafarrancho en Gotas. Mi nombre es Esteban y estamos publicando este especial de Halloween bajo coacción. Como algunos ya os habréis enterado a través de las redes sociales y del blog zafarranchopodcast.wordpress.com, nuestra mascota virtual, Zafarranchito, fue secuestrada por la parca. Sí, la mismísima muerte se lo llevó por la fuerza y amenaza con tragárselo a menos que publiquemos algo misterioso y que le complazca. Por suerte y como siempre, cada vez que investigamos para un episodio nos quedan en el tintero muchos temas, historias y anécdotas que por falta de tiempo no podemos incluir a riesgo de alargar demasiado nuestros programas. Durante el episodio de la radio en tiempos de guerra, eje argumental de nuestro 8º episodio regular, descubrimos un proyecto secreto desarrollado por la CIA para espiar a sus enemigos soviéticos. El proyecto surgió de las inquietas e inquietantes entrañas de la Oficina de Inteligencia Científica, una rama de la CIA creada en 1948 y que a partir de 1965 se llamó Dirección de Ciencia y Tecnología. Esta división de la CIA es la que suele aparecer en las películas de espías suministrando toda clase de artilugios a los agentes secretos, aunque al principio solo se dedicaron a investigar sobre la capacidad nuclear de la Unión Soviética, que como muchos de vosotros sabéis, era inexistente al final de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a su red de espionaje y a la traición de varios científicos norteamericanos, los rusos se convirtieron en potencia nuclear en 1949, cuando detonaron una copia exacta de la Fat Man, la primera bomba atómica de los Estados Unidos. Cuando las relaciones entre los bloques oriental y occidental se caldearon, el espionaje se hizo rutina. Y las contramedidas para evitar el espionaje, también. De ahí que el Buró de Inteligencia Científica trabajara a pasos redoblados para crear artilugios o técnicas para espiar a los contrarios. Si creéis que lo mostrado en las películas de James Bond, Flint o el Superagente 86 era exagerado, debemos deciros que no. Por muy graciosos o estrambóticos que fuesen esos gadgets, había algo de cierto. Para los cerebritos enclaustrados en esos profundos y laberínticos sótanos, cualquier idea era considerada, por descabellada que pareciese. Algunas de esas propuestas llegaron a buen término, como el avión espía U-2, cuyo diseño evolucionó de un simple avión de vigilancia a una estilizada nave de espionaje cuya altitud de vuelo le permitía fotografiar impunemente cualquier rincón de la Unión Soviética. Heridos en su orgullo, el Kremlin encadenó a sus ingenieros en sus mesas de diseño y no los liberó hasta que produjeron un misil capaz de abatir al U-2. El libre acceso a los cielos soviéticos fue violentamente revocado el 1 de mayo de 1960, cuando un SAM-2 derribó el U-2 de Gary Powers. Como consecuencia de ese derribo, otro de los proyectos de la oficina recibió prioridad. Nos referimos al sistema Corona, que usaba satélites espías denominados KH, acrónimo de Keyhole, o sea, agujero de cerradura. Ya sabéis, los americanos y su buen tino para bautizar vehículos y sistemas militares. Los satélites KH, de los que se lanzaron 144, circunnavegaban el globo terráqueo fotografiando su superficie con cámaras y películas muy sofisticadas. Ahora bien, en este ya bien entrado siglo XXI solemos dar por descontado que cuando un aparato humano tiene información, la envía instantáneamente a nuestro ordenador. la conectividad inalámbrica es un asunto que se da por descontado y que ya no despierta curiosidad. Como en la década de los 60 no existían enlaces inalámbricos para transmitir grandes cantidades de información, los diseñadores inventaron un proceso con el cual hacer llegar a Tierra las imágenes captadas por los satélites. Cada aparato en órbita tenía casi 10.000 metros de película en su interior. A medida que se usaba, el film era seccionado y enviado a Tierra en unos contenedores que los científicos llamaban coloquialmente baldes. Cuando una de esas cápsulas se llenaba o se necesitaban fotos debido a alguna emergencia, se dejaba caer un balde a Tierra. Después de atravesar la atmósfera, la caída se ralentizaba con paracaídas y mientras el contenedor descendía lentamente, era enganchado y recuperado por un avión en vuelo. La película luego era enviada a los laboratorios centrales de la Kodak para ser revelada. No se puede negar que los cerebros de la CIA tuvieron buenas ideas, pero por cada una exitosa, habían muchas otras fallidas. Entre ellas tenemos el proyecto MK-Ultra, que hacía uso de hipnosis, aislamiento y LSD en los interrogatorios. Después de mucho analizar y mezclar, los investigadores hicieron pruebas con ellos mismos. Hombre, que en aras de la ciencia y la defensa nacional, se pusieron hasta el gorro de LSD. El resultado fue que Frank Olson, uno de los especialistas en guerra bacteriológica, se lanzó por una ventana de un hotel de Nueva York. Otra de las movidas científicas del Buró de Genios fue el proyecto SG-1J, cuyo nombre en lenguaje llano era Visión Remota. ¿En qué consistía? Los fanáticos de Stephen King estarán familiarizados con el tema. Se trataba de usar videntes para espiar a los soviéticos desde los Estados Unidos. Y no fue un asunto de pillar a una gitana de feria y darle 4 duros para que dijera qué estaba pensando Nikita Khrushchev. No. Fue un trabajo serio, metódico y largo, con financiación sin límites y que tenía como sede el Instituto de Investigación de Stanford, dependiente de la famosa Universidad Norteamericana del mismo nombre. En ese prestigioso centro evaluaron, estudiaron y entrenaron a un buen número de videntes. Posteriormente realizaron sesiones para grabar y registrar sus hallazgos telepáticos. Los videntes estaban divididos por especialidades. Unos veían cosas, otros experimentaban sensaciones, y algunos eran poseídos por la conciencia de líderes comunistas. Lo que daríamos aquí en Zafarrancho Podcast por ver la grabación del vidente americano poseído por el espíritu de Fidel Castro. Y por último, tenemos el misterioso y bizarro complot que nos compete, y con el cual esperamos que la parca libere a nuestra mascota Zafarranchito. Pero antes de desvelarlo, veamos por qué Estados Unidos implementó un proyecto como ese. Hasta ahora hemos hablado de espionaje durante la Guerra Fría. Vigilancias lejanas a bordo de aviones, satélites o con videntes sentados en cómodos sillones situados en profundos búnkeres. ¿Y el espionaje a corta distancia? Mucha tecnología y muchos inventos raros. ¿Cuál ha sido la mejor y más antigua forma de enterarse de las cosas? Escuchando. Cuando dos personas creen estar en privado o en confianza, hablan sin reservas. Y los espías lo saben. Inclusive ahora, con tantas maneras de interceptar o grabar sonidos, la gente sigue cayendo en la tentación de hablar sin tapujos. Angela Merkel acaba de descubrir que los americanos han interceptado su teléfono móvil desde hace años. Otro claro ejemplo lo tenemos con los políticos españoles cuando creen que los micrófonos están cerrados. Menudas barbaridades dicen. Su verdadera naturaleza sale a la luz, dejando de lado el falso semblante con el que se presentan ante la opinión pública. Y ni hablar de los mensajitos por WhatsApp. Tranquilo, tranquilo, mi estimado. Te sacaremos de esta. No te abandonaremos. I love you, my friend. En base a ese inevitable comportamiento humano, los servicios secretos han dado prioridad a la escucha subrepticia de conversaciones ajenas. En tiempos pretéritos, esa labor la cumplían agentes infiltrados en distintos niveles, de los cuales quienes mejor cumplían la misión eran aquellos destinados a servicios de limpieza o mantenimiento, personas que ante los ojos de los poderosos no existen, son como el mobiliario, invisibles. Con el pasar del tiempo y la aparición de la electrónica hicieron su aparición los micrófonos, que enviaban por cable o por radio lo que captaban a su alrededor. En el número 1125 de la calle 16 en Washington, D.C., se encontraba la Embajada de la Unión Soviética ante los Estados Unidos. El edificio estaba enclavado en el núcleo urbano de la capital y era punto focal de una ingente actividad de inteligencia, tanto soviética como americana. Poco a poco y con gran esfuerzo, los norteamericanos llenaron el edificio de micrófonos, además de intervenir todas las líneas telefónicas. Los técnicos y agentes estaban seguros de que captarían hasta el ruido de una mosca dentro de la embajada. ¿Y cuál fue la contramedida soviética? Contrarrestar alta tecnología con la más baja. Cuando querían tratar un asunto confidencial, simplemente salían al jardín, se sentaban en un banco y susurraban al oído. Los agentes de la CIA se arrancaban los pelos a mechones. Tenían al enemigo conspirando a poca distancia de la Casa Blanca y eran incapaces de escucharlos. No importaba cómo. Había que oír sus conversaciones. Pero, ¿de qué manera? Echando de mano de cualquier propuesta, por disparatada que pareciese. Y tomando en consideración que durante las dos guerras mundiales se usaron animales para recabar inteligencia o atacar al enemigo, ellos harían lo mismo. Como primera fuente de inspiración tenemos a los famosos perros soviéticos que se arrastraban debajo de los tanques llevando alforjas bomba. Fueron muy efectivos, pero eran misiones sin retorno. A tanque destruido, perro perdido. Estuvieron en servicio desde 1930 hasta 1996. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, los alemanes utilizaron palomas fotógrafas que transportaban pequeñas cámaras programadas para disparar cada 5 minutos. Las fotos disponibles en la red tienen una nitidez asombrosa. Pondremos alguna muestra en el blog. Otro ejemplo ocurrió entre 1940 y 1942, cuando los norteamericanos implementaron un programa experimental que transportaba bombas incendiarias miniatura usando murciélagos. Los roedores eran lanzados en contenedores que se abrían antes de llegar a tierra, liberando cientos de ellos. El plan consistía en que la minibomba adosada al bichejo explotase una vez estuviese escondido en una casa japonesa. En teoría, esto incendiaría toda una ciudad formada por casas de madera y papel. El almirante Ernest King canceló el ridículo proyecto en 1944. Perros, palomas, murciélagos. ¿Qué nos falta? Gatos. Simpáticos, ágiles y bonitos meninos. Y en ello fijó su atención la Oficina de Inteligencia Científica. Si a dos malditos rusos que están conversando en el jardín de su embajada se les acercase un agente, además de matarlo, dejarían de conversar. Pero, ¿qué pasaría si se les acercase un gato? No sospecharían. Seguirían hablando como si nada. Así pues, el plan estaba trazado. Había que hacerse con un gato, colocarle equipos electrónicos de escucha, controlarlo y hacer que se les restregaran las piernas a los agentes enemigos. Piece of cake, como dirían los americanos. El sistema tenía, además del gato, un equipo electrónico de escucha compuesto por 3 partes. Una batería colocada junto a un transmisor electrónico, un micrófono y un cable de antena de unos 25 centímetros de largo. Y aquí es donde entra en juego el veterinario. Su misión era doble. Buscar la forma de controlar al animal para hacerlo ir donde se necesitara y cablearlo, como dicen los policías. Si creéis que los equipos iban en una mochilita amarrada al animal, estáis equivocados. Lo de cablearlo era literal. A los mininos de Indias les abrieron el pecho para colocarles la batería y el transmisor. Le operaron una oreja para meterle el micrófono y luego le implantaron bajo la piel los 25 centímetros de antena a lo largo de toda la espina dorsal. Los Frankencats comenzaron a ser probados y entrenados para la misión. Los especialistas en conducta animal de la CIA siguieron dos sendas distintas. A algunos gatos los programaron con el reflejo de Pavlov, es decir, que los acostumbraron a recibir una recompensa si se acercaban a dos personas que conversaran entre sí, y a otro grupo los controlaron con descargas eléctricas a través de electrodos insertados en la piel. Ambas funcionaron parcialmente. Como ocurrió con el sistema de espionaje satelital Corona, el abatimiento del U-2 sobre los Urales puso la CIA bajo presión. Así que sin completar los test ni los entrenamientos gatunos, a principios de los años 60 se organizó el primer trabajo de campo serio. Una noche, un inocuo camioncillo de reparto se aparcó en la 16th Street, al otro lado de la calle y diagonal a la embajada soviética. Dentro había un receptor de radio, varios agentes, un técnico, un veterinario y un gato al que llamaremos Kitty, porque así se llamó el programa. Acoustic Kitty Project. Proyecto Gato Acústico en castellano. En fin, usando una especie de radiocontrol como el que se usa actualmente para volar aviones miniatura, el veterinario probó con un primer corrientazo. Bien, el gato respondía. Al mismo tiempo, el técnico encendió al gato. Bueno, al transmisor que estaba dentro del gato. Y luego el receptor a bordo del vehículo. Y acercándose al menino, dijo: Testing, testing, 1, 2, 3. Vaya, todos quedaron sordos porque el felino estaba muy cerca del altavoz. La misión procedía de acuerdo a lo planificado. Los sistemas de control, escucha y transmisión funcionaban. Después de probar los equipos, todos los que estaban en el compartimiento de carga giraron la vista hacia el conductor. El agente al volante, después de mirar a todos lados, unió los dedos índice y pulgar de su mano derecha, haciendo la típica señal americana de OK. En el jardín estaban dos altos cargos de la embajada dando un paseo, cogidos del brazo a la manera soviética. Era ahora o nunca. Todas las cartas estaban sobre la mesa. Tenían al enemigo a pocos metros cuchicheando. La electrónica estaba a punto y el gato despierto y más o menos entrenado. La suerte estaba echada. Abriendo una rendija de la puerta trasera, el técnico soltó a Kitty, que cayó grácil y suavemente sobre sus cuatro patas. Unos pocos voltios transmitidos con el radiocontrol bastaron para que el menino girara su cabeza hacia la acera contraria, cuya reja de hierro forjado no le impediría el paso hacia el jardín enemigo. El segundo corrientazo tensó los músculos de Kitty que, después de doblar las rodillas y los codos, saltó hacia la calle rumbo a la embajada soviética justo en el momento en el que un taxi pasó zumbando al lado del camión lleno de espías. El gato quedó cuán largo era en medio de la calzada, aplastado, con sus entrañas, cables, micrófonos e intestinos echando chispas y sangre. Después de ventilarse 20 millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos, el programa fue catalogado como un fracaso total y cancelado en 1967. La CIA niega el asunto. No el programa, porque los documentos fueron desclasificados, como podréis ver en nuestro blog. Lo que la agencia niega es que Kitty haya sido arrollado por un taxi. Según el exdirector de Ciencia y Tecnología de la CIA, Robert Wallace, La primera misión de Acoustic Kitty no fue un éxito, pero el gato no sufrió percance alguno. Según Wallace, al menino le extrajeron todos los componentes electrónicos y la antena que lo recorría de cabo a rabo. Después lo recosieron y lo premiaron con un honorable, largo y feliz retiro. Así que, estimados oyentes, si la próxima vez que estéis conversando, cuchicheando, chismeando o conspirando, se os acerca un gato, mirad a vuestro alrededor. Si un tipo con sombrero, gabardina y pringanillo al oído merodea alrededor, tal vez os estén espiando.